Deportes, el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. ...19 de octubre... la docencia porteña dijo basta y convocó a un paro de actividades y concentración para repudiar el vaciamiento de su obra social. Denunciaron que OSBA, la obra social de estatales de CABA, viene sufriendo una mala gestión que deja al colectivo de trabajadores sin protección de salud. Son alrededor de 300.000 los y las afiliadas que alertaron, entre otros puntos, que en los últimos meses la obra social del gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue recortando prestaciones y centralizó la atención solo en el sanatorio municipal Méndez. Advirtieron que solo se dan turnos con meses de espera y que deben hacer horas de fila para poder conseguirlos. Los y las trabajadoras del sanatorio, en tanto, convocaron a un paro y movilización para el próximo martes. La demanda se ha triplicado y el recurso humano no da abasto, sostuvieron. Megaminería en Catamarca. Atentaron contra el campamento ambientalista de la Asamblea de Choya, en Andalgalá. Desconocidos se llevaron dos tanques de agua, una carpa, colchas, entre otras cosas, mientras que desde el destacamento policial situado frente a la campe dicen no haber visto nada. El 22 y 23 de octubre se realizará en Andalgalá el Festival para los Pueblos. En el evento participan comunidades de todo el país que luchan contra el avance de la megaminería. 20 de octubre. Distintas fábricas metalúrgicas de zona sur llevaron adelante medidas por diferentes motivos. Siat Tenaris en Valentín Alsina sigue peleando por la reincorporación de los despedidos y el fraude de las contrataciones. Valitrox, dos fábricas metalúrgicas del Parque Industrial de Bursaco, también se encuentran realizando medidas de fuerza. En Val realizaron una concentración en la puerta de fábrica por 11 trabajadores despedidos, mientras que en Trox los compañeros y compañeras hacen retención de tareas por el atraso consecutivo del pago de sus sueldos. Actos por la memoria. Restauraron murales en Villa Gobernador Gálvez. En el marco de las actividades que se desarrollaron en el aniversario del secuestro y desaparición de Oscar Medina, se restauró el mural de su madre Elisa en la Plaza de la Memoria. También se le hicieron arreglos a la pintada ubicada enfrente, en el paredón del ferrocarril, donde se retrata al delegado de los trabajadores y el pueblo. 21 de octubre. Reproducimos en nuestra página la publicación de la Lista Roja de la Carne, que incluye un video de la asamblea en el frigorífico rioplatense. Mientras hay asamblea en todas las plantas por la paritaria que no se resuelve, desde el sindicato propusieron esperar hasta el próximo lunes al mediodía para arrancar con las medidas. En el frigorífico rioplatense se les tomó la palabra a los representantes de la comisión directiva presentes en el lugar, de no extender más allá de ese plazo, acompañar el paro con una movilización de todos los frigoríficos y empezar con un quite de colaboración el fin de semana, no haciendo horas extras. Escuchá nuestro programa radial los domingos a las 11 por Radio Semilla. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.